Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria. Muy buenos días a toda la gente que escucha la radio pública, a toda la gente que está escuchando este programa desde Mendoza, desde toda la provincia y sus alrededores. Hoy es un día muy especial porque es el día de los de todos los niños. El día de los niños, vamos a hablar de eso. Gracias, papi. Ese no. No, ya no. Es, todos tenemos un niño. Todos tenemos un niño adentro, ¿no? Así es. Bueno, ese era Carlos Buch, que estaba haciendo su personaje. ¿Cómo le va, Carlos? Pero muy buenos días, no solamente a los que escuchan Radio Nacional, sino a los que no escuchan Radio Nacional. También, le dedicamos. Porque aún nos han levantado por cualquier cosa. Muy feliz día. Buen día, Gloria Barbosa. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia, acá a nuestros invitados. Que mate de por cuesta, medio, ¿no? Vamos cuesta, a ir desgranando este domingo. Cuesta arrancar el domingo a esta hora, ¿no? Y bueno, hoy vamos a presentar a Alejandra Martínez, de una cooperativa textil de Las Heras, que nos va a acompañar durante el programa y con ella vamos a conversar. ¿Cómo te va? Buen día, Alejandra. Buenos días a toda la audiencia. Y espero que tengamos todos un muy buen día del niño. Eso, ¿no? ¿Venís acompañada por quién? Vengo con mi esposo, Darío Costa. Darío, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a toda la audiencia, a los muchachos, al operador. Eso, ahí vamos a presentar a nuestro operador. Ahí estamos con Marco Lucero, que es el encargado de la puesta en el aire, el control, la musicalización, todo. Vamos a ver con qué nos despierta este programa de Paisajes y Miradas de hoy. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Arroz con Colón, con su bitulto yita no más. Ollita no más, con su bitulto yita no más. Ollita no más, con su bitulto yita no más. Sí, con mucha fuerza, con esta música así que te levanta, ¿no? Que te levanta bien el ánimo y te pone las pilas. Vamos a ir preguntándole a Carlos Buch qué tiene preparado para hoy. Estoy tomando mate, así que por favor no me interrumpa porque son de hecho... ¿Tiene algo preparado? Hechos decisivos en la vida de uno. ¿Por qué? El mate, tempranito. Ya lo creo, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Quién no se levanta con un mate... No se levanta y prepara un mate para desayunar y comenzar el día, ¿no? Los rusos, por ejemplo, no toman mate. En Mendoza. Los ¿Hay rusos en Mendoza? No, allá en Rusia. Ah, claro. No toman mate. En Rusia, cuando uno se levanta, se toma un vodka. Por lo menos. Hablando de Rusia, la semana pasada, por supuesto, los matones de Occidente, Estados Unidos, Europa, sí, aplicaron nuevas sanciones a Rusia por el apoyo que supuestamente Rusia le está dando, supuestamente no, sí, le está dando apoyo a sospechamos, los grupos milicianos. Nosotros tenemos esa sospecha. Sospechamos, entonces vamos a ponerlo en potencial. Probablemente Rusia le esté dando apoyo a las milicias separatistas en Ucrania, por lo cual Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, ahora toman precauciones. Represalia, no, toma... Le aplicaron multas, le aplicaron de todo. ¿Qué hizo Rusia? Bueno, miren, muchachos, no le vamos a comprar alimentos por un año. Bien, bien. Entonces... Le sobra el arroz por todos lados. se asustaron. La Unión Europea se asustaron. A lo sumo dijeron, nos reservamos el derecho de tomar las medidas correspondientes. ¿Y cuáles son las medidas correspondientes? Eso. Bien, el embargo agrícola y alimentario se ha establecido con una duración de un año, como le decía, e incluye carne, pescado, lácteos, verduras y frutas de la Unión Europea y Estados Unidos y Australia, Canadá y Noruega. Rusia ha demostrado además que puede dirigir sus represalias a determinados países inmediatamente tras las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. Las sumas son multimillonarias. Las exportaciones en general de la Unión Europea a Rusia llegan a casi 12 mil millones de euros en el 2013. Este año iba un poquitito más. Claro. La sociedad rural o la Asociación Agraria de Europa deben estar preocupados. Sumamente preocupados porque es un muy buen cliente Rusia. Claro. ¿Qué decía el ministro de Agricultura alemán? Que es un importante mercado Rusia para nuestras principales exportaciones alimentarias. Así que están asustaditos un poco. ¿Por qué traemos esta noticia a colación? Porque así va escalando el conflicto. Claro. Ya no es el que conocemos, los conflictos que hoy día están alimentando. Recordemos, solamente esta década, Afganistán, Irak, Irán, los Balcanes, otra vez se van a Irak, ahora están bombardeando en este momento los avioncitos de la Estados zona Unidos. De Medio Oriente, ¿no? Beirut, todo eso. Claro. La misma franja de Gaza. Libia, Siria, ¿sí? Ucrania también. Y sin referirnos a ese permanente conflicto que hay en África, ¿no? Lamentablemente se han cumplido hace poquitos días dos hechos tristes, que fue la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1914, y la bomba de Hiroshima. Ahora, ¿cuándo fue? El día 6, 7. Sí. Parece que los muchachos no aprenden. Parece que los muchachos siguen escalando en violencia. Los gobernantes actuales trabajan con la misma lógica que produjo esos desastres. Lo mismo que pasó. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bomba atómica. Todas las guerras centralizadas de ahora, que las acabamos de nombrar, llevan la misma lógica. Que gane el más fuerte, el más matón, el que más... Parece que no aprenden, no pueden salir de su condición animal, ¿no? No pueden salir de su condición animal, ¿sí? Y nada, llevados a una situación extrema, van a volver a repetir los mismos errores, si no es muy difícil. De hecho, lo están repitiendo. Lo que sí, esta vuelta, en este momento histórico, parte de los pueblos del mundo están empezando a tomar otra actitud. Claro, sí, sí. Que con la violencia solo se engendra más violencia. ¿Sí? Es evidente que algunos están interesados en activarla, porque viven y hacen negocios de esa violencia. Pero el futuro, póngase contento, el futuro no será violento. No va a ser así. Tengo toda la seguridad que... Es más, tengo gente trabajando en el futuro que nos está contando otra cosa. Fantástico. Yo tengo gente del pasado que construye el presente este para que un futuro sea más venturoso. Viajar en el tiempo tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Además, con la tarjeta esa que usted, si dentro de la hora... Si la Red toma, Bus. Es fantástico, ¿sí? El problema es que no consigue crédito nunca. ¿No? Tiene que usar otro método. Entonces, más allá de que este momento histórico es muy violento, si bien no es ni la primera, ni la segunda, ni las bombas atómicas... Nunca había sucedido que gran parte del pueblo de la nación humana, de la nación universal, está activándose, saliendo a la calle, protestando. Claro. Fíjese todas las movidas que hubieron contra Gaza, contra otras cositas. Así que el futuro será no violento. Muy bien, excelente. La radio pública abre sus micrófonos. Escuchamos tus mensajes en 30 segundos al 425-7931. Nacional. Comunicación democrática. Redistribución de la palabra. Entonces, nuestras vías de comunicación son 156-51-55-22. Lo repito, 156-51-55-22. Bueno, entonces vamos a comunicarnos a ese por mensaje de texto. También tenemos un correo electrónico, paisajesymiradas@gmail.com. Y en Facebook tenemos esa paginita muy bonita. Muchas gracias a todos los amigos que nos van dejando mensajitos, que apoyan. Sí, ya estamos arriba de los 280 amigos, así se dice. Sí. Amigos, no, gente. Mira qué bien. Seguidores. Seguidores. Y se llama Paisajes y Miradas. Los domingos la gente se levanta y escucha. No, aquí está la otra ventaja. Aprovechando la tecnología, nosotros, estos programas. Los grabamos, sí, y los subimos a... Lo ponemos ahí en Facebook. En Facebook. Entonces usted entra a Facebook, no escuchó el programa porque quería dormir, lo torturamos el lunes, el martes, el miércoles. Cuando usted quiera. Puede escucharlo nuevamente, ¿sí? Uh-huh. Así que es una gran ventaja. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a empezar a charlar, no sin antes saludar a Victoria Lupus, que nos acompaña siempre en la parte de prensa de la radio. Vamos a hablar antes de ahora con Alejandra Martínez, que ella ha sido junto con otras mujeres creadora de una cooperativa de trabajo textil, ¿no? Y tal, y trabajan en Las Heras. Entonces, trabajamos en Las Heras, en Maipú, en Luján, en Guaymallén. ¿Ah, sí? Porque tenemos la particularidad. Eso, cada ¿cómo una trabaja? Trabajamos uh-huh. en nuestras casas. Uh-huh. La función mía es buscar el trabajo, está bien, cortar el trabajo, uh-huh, soy la cortadora oficial, digamos, de la cooperativa. Del grupo. ¿Cuántas mujeres trabajan? 30. 30 mujeres. Somos 30 mujeres. Distribuidas en estos lugares donde en vos me decís. Cada uno de los uh-huh. departamentos donde uh-huh. están viviendo. Uh-huh. Entonces se ha acondicionado una parte, un sector dentro de cada uno de los hogares de uh-huh. ellas, en el cual trabajamos, sin que interfiera dentro de la familia, porque el trabajo es nuestro, no es de la familia, para uh-huh. que la familia, o sea, trate de abocarse cada uno a su sector. Por ejemplo, los chicos no trabajan. Bien. Los chicos estudian. Estudian en la casa. Exacto. Uh-huh. Estudian, pero nosotros como mamá no dejamos de controlar que los chicos estudien y contener toda la situación familiar. Decías cortadora. Cortadora industrial con maquinaria, donde ajá. tenemos, donde se llama tender la estizada, uh-huh. se tiende, se monta determinada cantidad de rollos de tela, sí, y luego cortamos. Y de ahí le distribuimos a las chicas que vayan trabajando. Ajá. Uh-huh. Entonces cada una, obviamente lo que es los hilos, todo lo tratamos de buscar en conjunto, todo para poder tener mejor precio y todo el tema. Y de ahí lavar más. Hay talleres de punto y plano, porque hay telas de plano y punto. Decime qué es eso, uno es muy ignorante. Bueno, el tema es así. Por ejemplo, no es lo mismo coser un pantalón que coser una remera. Bien. Las telas de una estiran y otras no. Entonces la maquinaria se adecua para cada prenda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros arrancamos teníamos muchas contras y no teníamos la capacidad para hacer y tener una buena calidad. Entonces nos abocamos primero a diferenciar y después tratamos de conseguir un nicho de trabajo, que era algo que no estaba cubierto, uh-huh. que es la parte de alta montaña en Mendoza. Mira qué bien. Uh-huh. Entonces. Ropa para alta montaña. Ropa para alta montaña. Y que es carísima, además. Y que es carísima, justamente, porque estaba la ropa muy, muy cara, uh-huh. que era ropa inaccesible para el, digamos, el mendocino. Y de marca. No para el turista, pero sí uh-huh. al mendocino. Claro. Y después estaba la ropa muy económica, pero que no cumplía las funciones técnicas que debía de tener. Entonces, ahí fue que nosotros cubrimos el intermedio, claro. una ropa que aunara las dos. Uh-huh. Que en tanto el precio y calidad, exacto. digamos, para poder resistir apoyado el frío. Uh-huh. por empresas, uh-huh. porque fuimos a golpear puertas en aquel momento, que nos dieran trabajo. Empresas uh-huh. mendocinas. Empresas mendocinas. Uh-huh. Ah, mira qué bien. Puertas y que confiaron en nosotras y nos prestaban las prendas más caras y nosotros entrábamos a estudiar cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacerlas? Y cómo mejorar. Y bueno, y después fuimos adquiriendo maquinaria uh-huh. con mucho esfuerzo, para cada vez mejor, para sacar mejor las prendas uh-huh. y para poder realizar un producto realmente competitivo. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo se llama la cooperativa? GIEM. GIEM Textil. En realidad es muchísimo esfuerzo. ¿Qué la sigla sería? Y son los nombres de algunas de las chicas con las cuales uh-huh. iniciamos. O sea, uh-huh. el nombre inicial, la letra inicial. Ah. ¿Y dónde? Porque nosotros iniciamos muy poquita, éramos tres cuando iniciamos. ¿Cuánto hace esto? 30. ¿En qué año fue que empezaron? Y nosotros en plena crisis. 2003. En el 2003, donde no teníamos uh-huh. trabajo. Y estábamos en una franja de edad, nosotras, claro. que menos teníamos trabajo. Estábamos arriba todas de los 35, 40 años. Y entonces no teníamos un espacio uh-huh. laboral. Y la mayoría de nosotras son mamás. Y sostén de familia. Claro. ¿Y cómo hacíamos? Entonces de ahí arrancamos toda esta situación. Empezamos, inclusive después de muchas veces durante el transcurso de todo este desarrollo, habíamos tenido papás que quedaron sin trabajo. Claro. Y esos papás se pusieron a trabajar también, a aprender las maquinarias. El oficio del... Este oficio, uh-huh. que es un oficio que en la década del 90 se perdió, porque uh-huh. se cerraron las fábricas, claro. se cerraron uh-huh. los colegios técnicos. Entonces no teníamos mano de obra. De hecho, una de las grandes falencias que hay es que no hay mano de obra. Uh-huh. O sea, no la mano de obra, porque nosotros los argentinos tenemos esa capacidad de, si no tenemos la máquina más adecuada para hacerlo, sabemos cómo inventar claro. para que la máquina no funcione y terminar lo que nosotros queremos y claro. cómo nosotros queremos. O sea, esa terminación, ese detalle, esa costura, esas cosas que a medida que ha pasado el tiempo obviamente nos hemos ido perfeccionando. Esto también ha llevado a que nosotras tratemos de incluir más gente. Uh-huh. ¿Cómo? Enseñándola. Uh-huh. Hemos ido a la Valle, hemos ayudado, así todo, digamos, ayudado en cuanto a que la gente aprenda, a dar cursos. Uh-huh. Han dado cursos de... De costura. De costura uh-huh. en general, digamos, uh-huh. manejo de máquinas, corte de prenda, moldería también hacen. Moldería también uh-huh. hacemos, o sea, todo, absolutamente todo. Sí, la tela en bruto. Todo cubierto, si no hay una persona que... O sea, no hay un lugar donde trabajan todos, pero cada una se va a su trabajo a su casa, está especializada en una tarea. Exacto. O en todas las tareas. Por eso están divididos los talleres uh-huh. en punto y plano. Ah, bien. Porque bueno. así cada una lo que hace, por ejemplo, hay unas chicas que hacen lo que es la parte de camisería. Bien. Y tenemos muy buena calidad de camisería. ¿Hacen camisas blancas, por ejemplo? Necesito un par de camisas. No hay problema, del color no hay inconveniente. El color que queramos. El color que queramos. Acá llega un mensaje. Acabamos de recibir, sí, un mensajito de texto. Hola, ¿podrían repetir nombre y algún teléfono de contacto con ustedes? ¿Cómo hacemos para conectarnos? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien quiere conectarse con la cooperativa? Sí, te puedo dar celular personal mío, no tengo problema. Si querés, lo digo al aire, ¿sí? Sí. 156, nuevamente 156, 328. Bien. ¿Y tu nombre completo? Alejandra Martínez. Alejandra. Entonces, nuestro amigo... ¿La cooperativa? GIEM Textil. Y si querés, donde nosotros dejamos en la página Paisajes y Miradas de Facebook, queda registro de los invitados que han venido y del programa con la grabación, si quieren escucharlo. Ah, perfecto. Entonces, yo me levanté medio dormido y no lo alcancé a escuchar a la gente de la cooperativa, pero me interesa. Bajo, escucho el programa, entonces, mañana, pasado. Exacto, en cualquier momento, pero tenés que acceder primero a Paisajes y Miradas de Facebook. Y si no, podés mandar. Esto se ha transformado en una reunión laboral. ¿Qué es esto? Sí. Podés mandar un mensaje en esta hora al 156. ¿Qué opina el señor ahí? Prolijo el hombre. Muy bien, así me gusta, todo organizado. Bueno, decime entonces. Esto se puede hacer mucho más. Hay mucho trabajo. Uh-huh. Hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros arrancamos sin nada, uh-huh. absolutamente nada. Con una bolsita de supermercado, yendo de un lado a otro, en colectivo. y sacrificándonos muchísimo. Hemos pasado noches enteras cosiendo porque el otro día había que entregar y teníamos la responsabilidad de entrega y había que hacerlo. De hecho, muchas veces lo hacemos y al margen de todo el sacrificio, ¿ustedes saben el orgullo que es cada vez que vemos alguna prenda de nosotros puesta en otras personas? Qué lindo. Sí, es un orgullo. Me imagino, ¿no? Es me un imagino orgullo. Que debe ser... Es un orgullo, realmente. ¿Y qué? Porque no había eso acá. No teníamos esa posibilidad. Y hoy, muchas empresas que ya les digo que nos apoyaron, que nos dieron una mano, que trataron de tratar de que nosotras saliésemos adelante. Y que cuando quisimos buscar algún préstamo, dijimos, bueno, denos un préstamo, no que nos regalen. Claro. No está bueno que te regalen, porque cuando te regalen no lo valorás. ¿Préstamo sería para qué? ¿Para adquisición de maquinaria? Maquinaria, todo para maquinaria, únicamente maquinaria. ¿Recibieron algún tipo de ayuda del gobierno? Al principio, sí. ¿Con talleres familiares y eso en sistema? No, talleres familiares no, pero ¿por qué? Porque la maquinaria no era la que nosotros necesitábamos. Bien. Entonces, por eso es que no accedimos nosotros a un subsidio, sino a un préstamo. Ajá, bien. Para comprar el equipamiento que ustedes necesitaban. Entonces, lo que nosotros necesitábamos lo llevamos cada una de las chicas, que dijimos, bueno, vos vas a hacer, no sé, camisa, vos vas a hacer bolsos muleros para la gente de alta montaña, los que suben a la Aconcagua. Claro. Vos vas a hacer todas esas cosas. Bueno, perfecto, si vos haces esto o aquello, vos tenés esta máquina para hacerlo, que es la que necesitábamos. Obviamente, a medida que van transcurriendo el tiempo, las maquinarias que van saliendo son mejores. Y está bueno que tratemos siempre de ir perfeccionándonos. Claro, y se va actualizando, digamos, la parte de la tecnología, ¿no? Por ahí ves mucha tecnología que nosotros no tenemos, pero que vamos tratando de ir comprando, de ir teniendo, de ir logrando para perfeccionar lo que nosotros tenemos. Porque en esto no hay un tope, al revés. Siempre hay algo nuevo. Y los argentinos tenemos muy buenas telas. Se fabrican buenas telas. Muy buenas telas. ¿Y son caras o baratas? No, porque en realidad... Están dentro del mercado. Si la prenda lo amerita, no veo que sean caras. Lo que sí, no llegan a Mendoza. Tenemos que trasladarnos muchas veces a Buenos Aires. No llegan a Mendoza. No nos dan mucha bolilla aquí a la gente del interior, digamos, en ese aspecto. Porque no tenemos los volúmenes que puede tener Buenos Aires. Es una cuestión comercial y lógica desde el punto de vista de quienes venden las telas, que es el realista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir. Es el trabajo de hormiga. Ir, buscar, llevar, traer. Es parte de nuestro trabajo. Y eso está muy bueno. Porque todo eso lleva a que cuando nosotros presentamos un producto, es tan competitivo como otro dentro de este ramo. También hemos hecho gente para la gente de minería, hemos hecho mameluco ropa para de trabajo, 20 claro. grados bajo cero, también lo hemos hecho. Realmente venimos trabajando. Es bastante. Muy difícil fabricar ese tipo de prendas para bajas temperaturas, así para muy no se tener los elementos y la maquinaria que se pueda aguantar la costura, porque cuando querés acordar tenés 6 telas. Claro. O sea, la máquina tiene que bancarse la costura. La costura, 6 telas y de algún modo y de no algún pasar modo. Para que no entre el aire. Exacto. En realidad eso no pasa cuando hace un tipo de costura con una máquina que se llama ametralladora, ¿sí? Salvando lo que vos estabas hablando recién. Se llama la máquina ametralladora. ¡Ay, qué miedo! Entonces, aparte están las armas. Claro. Le ponen esos nombres medio drásticos, sí. Pero no. Después exacto. vienen y nos hacen una guerra preventiva. Exacto, porque había una ametralladora. Ya arrancamos bélicamente, digamos. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a ver si escuchamos un poco de música también. Queríamos saludar a Andrea, ¿no? Que gracias a Andrea estuvo trabajando mucha gente para podernos conectar anoche con Alejandra Martínez, entre ellas Andreita Gañarás, que debe estar durmiendo, pero le mandamos un saludo igual. Por habernos ayudado a contactarnos, ¿no? Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional.

triste ese extraño andar, enseñándole el hablar de paso ya no gateado. Siente como le quitaste durezas del bereber, que ahí en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante sed en las crines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea Juno y Carúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti. Cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Así es, estamos, hoy es el Día del Niño. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¿Ya están preparándose para algún evento? Para hacer regalitos o recibir regalitos. Totalmente. Tempranito vino mi mamá, que ya hace mucho que partió de estos planos, de estos espacios. Sí. Y de este tiempo, ¿no? Te trajo un regalo. Y claro, ahí vino a saludar y me dio dos o tres consejitos, así que... Vieja, no rompa, día domingo a la mañana. Bueno, no, viene. Así que... Otra noticia interesante de la semana es la recuperación de otro nieto, ¿no? La recuperación de, y sobre todo, digamos, el nieto de la señora Carlotto. El nieto 114. Él se llama Ignacio, quiere conservar ese nombre. Y la familia Carlotto le llama Guido. ¿Qué sensación nos ha generado esa noticia? Y que recuperamos todos un nieto o un hijo, porque realmente uno veía esta lucha titánica de Estela y algo faltaba, algo para completarla, que es la recuperación de su propio nieto. Entonces ha sido transferencial, creo, para Argentina en general, porque uno ve las muestras de las adhesiones que hay, sí, no fingidas, sino ciertamente la gente muy consustanciada, emotivamente comprometida con esto. Es un fenómeno digno de mirar. Yo creo que hay cosas que sociológicamente... Se generó una conmoción social, sí, ¿no? En todo, por lo menos a través de la opinión pública, los medios de comunicación, incluso, digamos, no tan oficialistas, tuvieron que dar la noticia como un hecho más que importante, ¿no? Que... Y a nivel internacional también, ha repercutido bastante. Sí, casi todos los medios internacionales hacían mención, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y es un fenómeno que se puede mirar desde distintos, interpretar de distintos puntos, de, claro, lo sociológico, de lo político, de lo místico, de lo religioso. Místico, desde lo inspirado. Acá pasó otra cosa desde esa última mirada. Mm. Los dioses dieron respuesta. 30 años esta mujer, las abuelas, pidiendo y pidiendo y pidiendo que no se podían hacer los tontos. Alguien... alguien tenía que dar alguien, algunos, alguien algo, tenía que dar la cara, decimos. Algo escuchó, y porque esto va a tener repercusiones interesantísimas a partir de este hecho. Muchísimos otros muchachos de esa edad y chicas y muchachos se presentaron para hacer la prueba del ADN, ¿no? Así que acá ha habido, desde una mirada dirían algunos, un milagro, desde otra mirada una justicia no humana, ¿no? Una justicia divina, como dicen algunos. También estamos, o sea, podríamos dar como una visión de que estamos asistiendo a un nuevo paisaje social, a un nuevo paisaje humano, en el cual nosotros, si bien estaba en nuestras aspiraciones más profundas, se está haciendo manifiesto y esta es una forma, ¿no? Ojalá también que ese paisaje se vaya transformando en un paisaje no violento. Si tenemos tiempito, vamos a hablar de un encuentro que se acaba de realizar en Rosario, con el politólogo Borón, con el investigador humanista Hugo Novovni y el cónsul de Bolivia, Sicto Valdés, ahí en Rosario. Espiritualidad, cultura y política, nuevos paradigmas para un nuevo mundo. Bueno, seguro lo vamos a tratar, no sé si en este programa, pero seguro ese tema lo vamos a tratar, porque esto es un programa que tiene que ver con eso, ¿no? Con la espiritualidad, con la cultura, la política. Y contanos un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Les costó mucho ponerse a hacer todo esto? A autogestionarse y sí, a organizarse. Nos costó muchísimo. Pero es como recién les comentaba a ustedes, la beta la tenemos todos. Todos uh-huh. queremos ser cooperativos. Todos uh-huh. queremos que las cosas salgan mejor. Entonces la cuestión era buscarlo. Y bueno, nos costó, sí uh-huh. nos costó bastante. En un contexto, cuando nosotros iniciamos, donde era muy cerrado, muy, muy cerrado, porque no había trabajo, no teníamos espacio laboral, entonces estaba bastante cerradas las puertas, pero bueno, uno empieza golpeando un poquito y ya después las vamos tirando a las puertas. Se van abriendo solas también, ¿no? Claro, porque es que en cuando realidad, se ve, digamos, una trayectoria, cuando se ve la responsabilidad. La responsabilidad de trabajo, la trayectoria, las ganas de trabajar. Uh-huh. Todas tenemos ganas de trabajar, como mucha gente tiene ganas de trabajar. Tengo una inquietud ahí, es cómo era recibido el. Las empresas, ¿no? Los grandes empresarios, ¿cómo cuando ustedes iban con el planteo, ¿qué decía? Al principio nos daban cosas como diciendo, bueno, entretengamos a estas chicas un poquito uh-huh. para que no vengan a golpearnos. Entretengamos, démosle esta cosita, a ver que hagan esta bolsita, esta cosita chiquita. Uh-huh. Y terminábamos las bolsas y yo le decía, yo no quiero coser bolsas, yo quiero ver a la gente, yo no la puedo ver a la gente con bolsas vestidas, le digo, así es que veamos qué podemos hacer. Uh-huh. Entonces eso mismo les planteaba. Entonces les planteábamos también, danos la prenda, yo la voy a desarmar y te voy a armar la prenda igual. Uh-huh. Y bueno, y así arrancamos. No tenían mucha confianza. No, pero bueno, con el tiempo se fueron dando cuenta. Aparte, sí. Como buenas damas que somos, hemos sido un poco insistidoras, hay que decir la realidad. Claro. Así es que, por no decir pesadas, digámoslo. Pero bueno, claro. Acá estamos. Iban todo el tiempo a conversar con los... En realidad las chicas no tanto, siempre me mandaban un poco, claro. A mí, digamos. Uh-huh, uh-huh. Como que he sido, digamos, un poco molesta con la gente. Pero ajá. Después, hoy por hoy, tenemos una amistad con toda esa gente. Claro. Porque claro. Ya somos amigos. Generando una relación diferente. Y cuando ellos tienen por ahí algún problema o algún uh-huh. bajón, digamos, porque hemos tenido altis y bajos en uh-huh. En todo este tiempo, uh-huh. nosotros también hemos sabido apoyar. Mira qué bien. Entonces eso está muy bueno. Respecto a las miradas, un poco comentaba fuera del micrófono que para vos el cooperativismo es un modo de vida, totalmente. Más que una opción laboral. Sí, seguro. ¿Podríamos seguro. Charlar de eso? Sí, seguro. Vos suponés que tenés tus vecinos. Vecinos que muchas veces nosotros nos vemos todo el tiempo porque estamos cada uno inmersos en su trabajo y todo el tema. Pero qué bueno tomarse un minuto y hablar con el vecino. Y decirle, ¿sabes qué? Vamos a comprar. Pero no vamos a comprar un kilo de azúcar. Vamos a comprar 10 kilos. Porque nos va a salir un poquito más barato. Entonces, ganás vos, ganamos nosotros. Entonces, te cuido a vos y vos me cuidás a mí. Eso es la cooperativa. Estamos hablando con respecto a una compra. Sí, en sí, todos sí. los órdenes. El vecino que se va y le golpea al otro vecino y le dice, me voy. Me das una miradita en la casa, por favor. Uh-huh. Por ejemplo. El vecino que está y que ve que viene el niño y que se va a esperar mirando al niño que va a entrar a su casa. Entonces, de alguna manera también te ayuda a cuidar a tus hijos. Eso es la cooperativa. Uh-huh. Es como romper con el individualismo. Totalmente. Yo recuerdo de chica, cuando llegaba fin de año, se cerraba la calle y íbamos a bailar. y si no íbamos a bailar, cada uno lo que tenía, a juntarse y a brindar para que el año entrante fuera mucho mejor. Y, o, por ejemplo, se enfermaba algún niño, el vecino iba y golpeaba y salíamos todos corriendo a ver cómo solucionábamos llevarlo al hospital. Sigue siendo para mí lo mismo. Tengo la suerte de tener mis vecinos que seguimos siendo lo mismo. Este año, te comento un detalle, hacemos salsa. Y bueno, había que conseguir los cajones más baratos. Y bueno, si hay que ir a cosechar, vamos a cosechar, muchachos, vamos a cosechar. Y traemos la más barato y tenemos todo salsa. Y lo hicieron. Y lo hicimos, seguro. Pero a través de eso, de concientizar a las personas de que cuando nos fijamos en el otro, no es en el otro, sino es en uno mismo. Esa es la cooperativa. Y en todos los órdenes que nosotros tengamos, ya sea en el laboral, en el personal, enseñarle a nuestros hijos esos valores. Entonces los chicos, cuando estén hablando con sus compañeros y tengan que presentar algo, lo van a saber hacer en conjunto. No van a hacer, vos haces tal cosa porque yo lo otro, no. Van a hacer las cosas como las hacíamos antes. Entonces recuperás eso, la familia. Recuperás la esencia, los valores. Vos cuando enseñaste y inculcaste todo eso, vos vas enseñando e inculcando el valor del respeto. Cuando aprendes a respetar, aprendes a vivir dentro de una sociedad. ¿Y cómo lo van absorbiendo, digamos, las otras compañeras? O... Perfecto, perfecto. Entre todas nos ayudamos. Muchas veces ha pasado, te voy a dar un ejemplo, que no llegábamos en el tiempo porque no estábamos sobre la marcha y nos duplican el pedido. Entonces no llegábamos en el tiempo. Y bueno, y la que terminó su trabajo se venía a ayudarle a la otra. Claro. Y por más que estuviese en otro taller, digamos, y se venía a ayudar y había que terminar. Y cuando habíamos trabajado toda la noche, recuerdo una vez que había que entregar, que la maratón comenzaba a las 9 de la mañana y nosotros a las 7 y media estábamos entregando los conjuntos. Y habíamos trabajado toda la noche. Eso es trabajar contra reloj. Contrarreloj totalmente. Y cuando terminamos, la satisfacción, la chica me decía, dice, está buenísimo, pero yo no los voy a ver correr, me voy a dormir, decía, porque no doy más. Decía. Pero bueno, lo logramos. Y al otro día, cuando veíamos todas las propagandas y todo, con la ropa nuestra, decía, viste, si no hubieran estado todos desnudos, decíamos, veámosle el lado positivo de todo este tema del trabajo que tuvimos. Y fue muy bueno, porque nos unió más. Está bien. Y hay también en todo esto, donde se cubre otro problema, además del económico, laboral, que se rescata, se cubre, que tiene que ver con el cuidado de los chicos o la atención con los hijos. Totalmente. Nosotras como mamá estamos muy pendientes de los chicos. Te aseguro que cada una de las libretas que vos ves del colegio, las chicas estamos muy pendientes. Sí, hay que estar, hay que ir, hay que colaborar con el colegio. Pero porque estamos, porque nosotras nos organizamos los horarios de trabajo. El trabajo tiene que salir. Claro, ustedes trabajan en la casa, no tienen el problema de... Exacto. Si bien tenemos, por ahí trabajamos más. Los horarios, digamos, tienen los horarios... Porque hay que cubrir la parte familiar y hay que cubrir la parte laboral. Pero nosotras tenemos que entregar, porque vivimos de la cantidad que entregamos. No tenemos un sueldo. Claro, o sea, el sueldo lo generamos nosotras. Claro, entonces, en base a la producción que haya. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es lo que lleva? A que tenemos por ahí el doble de responsabilidad. Por ahí a veces el empleado más común termina, chao chico, ya estamos. Hasta mañana no nos vemos, nosotros no. Tienen que quedarse toda la noche. Bueno, un poco lo que explicaba muchas recién. Veces, o sea, obviamente a medida que ha pasado el tiempo nos hemos ido organizando como para... tener también nuestros espacios que debemos de compartir con los chicos. O sea, vos todo lo que uno es lo va a transferir estando, no con el ausentismo, sino estando. Claro, haciéndose presente, reconociendo. Que los chicos vean y que valoren. Y conteniendo. En la calle hay mucha droga, en la calle hay mucha violencia. Entonces, la única forma de protección que nosotros tenemos es hablar, explicar, decir y estar todo el tiempo presente, ocuparnos. Ocuparse directamente, exacto. Bueno. Alejandra Martínez, de la cooperativa GEM Textil, cooperativa de trabajo, que se dedican a, digamos, son 30 mujeres distribuidas en distintos lugares de Gran Mendoza, se dedican a la fabricación de prendas para alta montaña. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un gusto realmente. Y cuando necesiten, lo que ustedes necesiten, saben de quién tienen que confiar. A nosotras acá estamos. Muy bien, así me gusta. ¿Visitaste la nueva web de la Radio Pública? Archivo, actividades de nuestro centro cultural, enlaces con las 48 emisoras nacionales y toda nuestra programación en vivo. nacionalmendoza.com.ar. Siempre en este espacio tocamos los temas que tienen que ver con el bien vivir, cómo vivir mejor, con la vida, con la muerte, con la existencia, con cómo nos vamos encontrando con nosotros mismos. Y en esta oportunidad me gustaría compartir un libro que ha llegado en estos días a mis manos, de una psicóloga, una terapeuta chilena humanista, Rosita Ergas, que me ha interpelado sobre todo por el tema que trata, que no es un tema menor, es un tema muy profundo, con una temática que no es habitual. Más bien deberíamos decir es una temática que, si bien nos toca a todos, nos cuesta hablar de ello. No solo nos cuesta hablar de ello, sino que si podemos correr la mirada, la corremos. El libro en sí se llama Luz en el umbral y son guía y pautas para el bien morir. Entonces te estarás preguntando desde el otro lado de la radio, ¿cómo es esto de tratar este tema a las 10 de la mañana? Y es porque todos nos vamos a morir, unos antes que otros. Y tiene que ver mucho, como yo viva, con el tema de la muerte. Entonces, la pregunta que me hice, y todos nos vamos a morir, pero ¿hablamos de ello? ¿Con qué temores nos enfrentamos al hacerlo? Todo esto me dio que pensar mucho. Si vamos a pasar indefectiblemente por esta situación, no tenemos nuestros padres, nuestros seres queridos van a pasar por esta situación. ¿Yo puedo ayudarlo a morir? ¿Y cómo sería esto? Y ante el tema de mi propia finitud, que va a llegar, que puede ser dentro de un rato, ¿qué tiene que ver cómo viva hoy? Pues todas estas preguntas me fui haciendo mientras lo leía y quedé atrapada en algunos párrafos que ahora quiero comentar. Y vamos a leer tal cual porque no tienen desperdicio. Actuar en presencia de la finitud. Una oportunidad para crecer interiormente. Para empezar a quitarle a la muerte su mayor ventaja sobre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesta a la común. Privemos a la muerte de su extrañeza, tengámosla presente en nuestros pensamientos. No sabemos dónde nos espera, así pues, esperémosla en todas partes. Practicar este acercamiento mental a la muerte es practicar la libertad. El hombre que ha aprendido a morir ha dejado de ser un esclavo. Quien muere antes de morir no morirá jamás, reza un antiguo aforismo órfico. Muchas enseñanzas nos dicen que lo que ocurre en nuestra mente mientras vivimos es exactamente lo que ocurrirá durante la muerte. Puesto que en esencia no existe ninguna diferencia, la vida y la muerte son una misma cosa, una totalidad ininterrumpida. Aprender a aventurarnos más allá del yo implica, en primer lugar, darnos cuenta de que estamos muchos más encerrados y atrapados en nuestro condicionamiento de lo que creemos. Una de las formas de condicionamiento es el apego y la posesión. Apego al deseo, a determinadas relaciones, a estados internos, como el resentimiento, a pensamientos obsesivos, a cosas materiales. Muchos nos apegamos con fuerza a nuestros problemas o a distracciones, pues tememos al vacío, cuando justamente es allí, en el vacío, donde se resuelven estos dilemas y se expresa lo mejor de lo humano y lo divino. Bueno, y acá esta terapeuta lo que está tratando claramente es el tema de la posesión y del apego, para que nosotros reflexionemos cómo vamos a morir en paz si estamos apegados a tantas cosas. Y ese apego es el que nos hace sufrir, sobre todo aquí en la vida. Y parecería ser, mi querido amigo Juanjo, mi querido amigo Carlos, que no es muy distinto a cómo uno vive, cómo uno muere, ¿sí? Y sigo con un pequeño párrafo antes de terminar. En las relaciones humanas, la posesión respecto de la propia opinión, lo que uno piensa, lo que uno dice, es tan importante, y en consecuencia el apego al deseo subyacente de que los demás funcionen de acuerdo con nuestras ideas, lleva a la experiencia del falso amor. El verdadero amor otorga libertad al otro y no juzga, es igual al amor a sí mismo. Son algunas de las reflexiones que trae este libro, con un temita que no es para nada despreciable, aunque sea a esta hora de la mañana, porque realmente es bueno que uno se vaya preguntando quién soy, a dónde voy, cómo vivo. Un poco es esto, y vuelvo a repetir el nombre de la autora, que es Rosita Ergas. Esto está en base a muchas experiencias que ella tiene desde su consultorio con distintos terapeutas chilenos y con pacientes, que es lo que transmite desde Luz en el Umbral. Bueno, ¿dónde se puede conseguir? Yo lo quiero comprar, dígame, ¿dónde voy y lo compro? A Chile. Mira, podés conectarte en la página nuestra, Paisajes y Miradas, y también en Don Bosco y Primitivo de la Reta, en la salita del mensaje. Sí. Ahí. Bueno, listo. Será hasta el próximo domingo. El próximo domingo, Carlos. El próximo domingo. Paisajes y Miradas. A las 9. Aquí en Radio Nacional. A las 9 de la mañana. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo.